told me that we'd meet at the station. Bought two tickets and a candy heart. We made plans for a honeymoon vacation. Bought two tickets and a candy heart. Bought two tickets and a candy heart. Two tickets and a chocolate candy heart. Took a lot of talk till she said she'd be mine. Got two tickets and a candy heart. Gonna get married at the end of the line. Got two tickets and a candy heart. Got two tickets and a candy heart. Two tickets and a chocolate candy heart. Dario's Oldies. Wonder why she is keeping me waiting. Never knew her to be unkind. Something tells me that she won't be coming. Got a funny feeling that she's changed her mind. Got a funny feeling that she's changed her mind. Just like a woman has she gone and changed her mind. Sitting in the sun in front of the station, watching the trains as they depart. Will there be any honeymoon vacation? Just two tickets and a candy heart. Just two tickets and a candy heart. Two tickets and a melting candy heart. Your dinner, both my body and my bank account could figure. Thinking about me, but there's nothing to consider. If I let you in my circle, you a winner. Supernatural, but

Por ti dejaré los vicios, que es lo que arruina mi vida. Porque si tú no me quieres, mi corazón se lastima. Ten compasión de mi amor, ven a curar esta herida. Mi alma ya está convencida, está rendida a tus pies. Necesito tu cariño, necesito tu querer. Para vivir muy felices como vivimos ayer, que con amor nos quisimos desde la primera vez. Así lucharemos. pensaste que yo te había abandonado. En él te contaba todo, te pedía que regresaras, que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras. Por eso, aunque pase el tiempo, no me podrá perdonar. Que ha habido tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? Ay, ay, chiquita, te quiero mucho. El recado se quedó en la punta de una loma. Ay, prietito querido, mataron a la paloma. Por eso, aunque pase el tiempo, no me podrá perdonar. Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo fui a mandar? eso a quien tú más fe le tengas la vas a necesitar. Y si te complaces, me hago devoto del mismo, porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufro analfabetismo. Oh,

smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Thank you.

let it go. Click, clack, heels tap, walking with my hips back. Money click, clack, click, clack, click, clack, click, clack. Spending money, charge, charge, charge. Hope they're living large, large, large. Walking like a boss, boss, boss. We make them talk, talk, talk, talk. Click, clack, heels tap, walking with my hips back. Money click, clack, click, clack, click, clack, click. Walking like a boss, boss, boss. We make them talk, talk, talk, talk. Get back with the demon. Clap, clap, bring that ASAP. If they all up in the feelings, that's too bad. I've been left it to the bank in my Maybach. Left that kiss, that big rock. Tell the vision 2020 top notch. Spend a million of bits, I'm so hot. Put some ice on my wrist, that's what's up. I'm on it, got it, find it. Got your work in my pocket. 0-100, life up, Robbie. Hit the gas, who gon' stop me? You loving baby monster hits. How do you stick up on my wrist? Flip my hair and blow a kiss. Hit the dentist, but I'm flossing, sis. Click, clack, heels tap. Click, clack, heels tap.

las caídas. Mejores mis cosas, me he perdido y aquí ando. Tú lo eres para tanto, no hay nada que perder. Vas a querer volver cuando ya no esté a tu alcance, ni aunque subas de nivel. Aquí ando. Tú lo eres para tanto, no hay nada que perder. Vas a querer volver cuando ya no esté a tu alcance, ni aunque subas de llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo. En sueño siempre junto a ti estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Amor. Vaya con Dios amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. You a song, one as beautiful as you are sweet, with just a hint of pain for the feeling that I get when you are gone. I wanna write you a song. I wanna lend you my coat, one that's as soft as your cheek, so when the world is cold, we'll have a hiding place you can go. I wanna lend you my coat. Ooh, everything I need I get from you. Your heart is gonna sink, you know it won't. I wanna build you a boat. Ooh, everything I need I get from you. And there within your eyes eyes I see a tear. There's always someone new. She'll never care for you. So try to hide your broken heart. Make her laugh, make her laugh, make her laugh, make her laugh, make her laugh, make her laugh. Don't you know, little fool, you're just a clown. As I look at your face in the mirror, I can see. Punchinello, Punchinello, Punchinello, Punchinello, is no one else but me. Make her laugh, make her laugh, make her laugh, make her laugh. A las rosas que tengo yo en mi invernadero, tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar, y ese perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena, y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol, mi bien. Fue en un Harlem español en donde yo te conocí. Gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya, color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión mi vida. La thank you.

wanna tell you but to crash. Keep your eyes on me. Push the start, now go full speed. Lock, lock it down, baby. You're about to fall to your knees. You're a work of art. She gon' break your heart. She gon' break your heart. You're a work of art. She gon' break your heart. She gon' break your heart. To the world, but you look apart. She's a work of art. And she gon' make your eyes open. Se nomás de viaje. te vas. ¡Ay, déjala! Si no más, compadre. See you later. unos meses la conocí por vez. Sus ojos, su sonrisa tienen un no sé qué. En unas horas ya éramos buenos amigos. Miro sus fotos y me encanta y estoy convencido. Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí. Jamás imaginé enamorarme así. ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro aumenta mis latidos. Y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces. Y aunque no nos conocemos, y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo y algún día estar sintiendo tus latidos. Estar contigo. Sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento.

rabo de mi vaca. Mi pueblo es como una tienda que la llaman abarrotes, porque de ahí muchos viven y roban sin que se note. En donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé. Ni allá ni acá.